Ramiro Tapia, 1931, cántabro de nacimiento, es uno de los pintores reconocidos de Salamanca. Expone la muestra Hecatombe desde el 7 de febrero en el Dados, con 70 obras que recogen temas variados, desde arquitecturas imposibles, seres mitológicos y oníricos, a ogros y gigantes. Son obras producto de 40 años de trabajo que marcan un recorrido por un paraíso perdido que cuidadosamente la antigüedad ha construido. Estas civilizaciones antiguas, Egipto, Asiria, Babilonia, que Ramiro admira, son ciudades perdidas en las que él se basa para soñar sus torres y zigurats. La fantasía y la imaginación, por tanto, es la materia prima donde la esperanza reconstruye un mundo en el que el artista quiere habitar, porque el que existe no le gusta. Sus óleos matéricos e intensos y acuarelas fluidas y con densidad en las capas muestran una técnica virtuosa y rápida que potencia rojos intensos y azules al estilo de Matisse. Su arte recoge influencias desde Durero en el dibujo, a Goya con los colosos, pasando por Paul Klee y terminando con esas escaleras y laberintos imposibles de Escher. Esta exposición, sin ser antológica, muestra en estas series, usando retablo como hilo conductor, trabajos suyos anteriores, como botánicas mágicas, esferas, torres galácticas, laberintos de interior y arquitecturas imposibles. Con ellas compone, con ritmo cinematográfico, un poema que evoca cosmogonías y teogonías. Su comisario, Juan Figueroa, director de cine y gran conocedor de su obra, está trabajando en un largometraje del propio autor, titulado también Hecatombe. Cierra una trilogía y rueda muchas de las escenas en el propio museo. Ha estructurado su primer comisariado en un prólogo y tres escenas. Tenemos así arquitectura, génesis, hecatombe y elevaciones, dividiendo estas en las salas 6 y 7 del museo. Figueroa menciona la frase del director de cine ruso Andrei Tarkovsky. Dice: "Sin transformación no hay arte. Su arte es una constante metamorfosis en la que la mutación es constante. Todo cambia y deviene en otra cosa". Esta exposición polifónica con varias etapas nos lleva a un gran laberinto interior con un camino de viaje hacia la hecatombe. No son cuadros que te miran, sino que Ramiro ve a través de ellos. Los cuadros son como una lente a través de los cuales el artista ve su fabulado mundo. El viaje a través del cual nos transformamos comienza con pinturas radiantes del Génesis, el origen con el sol y la luna generadora de las mareas y de los microorganismos, que continúa con la plenitud que eclosionará en la creación de los mutantes que engendran vida y terminará en destrucción. En este viaje de la hecatombe, los entes son extraterrestres y vienen a redimir, incendiar y destruir todo lo que va pasando. Son un reflejo de la antigua gigantomaquia preolímpica. Gigantes contra dioses, deidades salvajes de sino caótico y ajenos a la civilización, salvo el compasivo Prometeo, castigado por entregar el fuego a la raza humana. En esta caída se proclama un apocalipsis donde se establece la visión. A partir de aquí, el comisario da una interpretación muy interesante con una regénesis, siendo fundamental para ello la última sala titulada Elevaciones, pues la trascendencia de esa caída configura un renacimiento sin tragedias. Es un viaje interior hacia la renovación. Ramiro es libre por heterodoxo y por rescatar lo antiguo y lanzar una visión personal. Su arte tiene mucho que decir, es como la fecundación del óvulo de una emoción, sin lugar a dudas, una metáfora actual de los tiempos que vivimos ahora mismo. Ramiro, con casi 90 años, no se detiene, y si la realidad es terrible, el arte lo salva. Como vemos, todo un visionario.